10 de la mañana, 9 minutos. Bienvenidos, señores. Estamos una vez más aquí en Radionauta, presentando y dándole play a una nueva edición, mejor dicho, de Desayuno de Campeones. Mi nombre es Nico Salazar y aquí estoy, como siempre, a mi derecho con el señor Pedro Garay. Buen día para vos, Pedro. Buen día, Nicolás. ¿Todo bien? ¿Cómo estás en este feriado horrible, medio nublado? Bien, pensando en que tengo que hacer un montón de cosas, pero la verdad que bien. Con pilas para hacer una nueva edición de nuestro querido programa. Yo ayer hice una lista de cosas que tenía que hacer, viste, ordenándolas por día, sí, para ser realistas y no decir mañana hago todo. No, digo, bueno, a ver, ¿qué puedo dejar para mañana? ¿Qué puedo hacer el martes? ¿Qué puedo hacer el miércoles? ¿Qué sé yo? 2 semanas de tareas tengo. Sí, la verdad que tiene una segunda parte del año cargada de cosas a nivel facultativo, a nivel laboral. Pero bueno, pensando también que es, gracias a Dios, el último cuatrimestre en el que estamos en la facultad. Así que también a disfrutarlo. Chile, ¿cómo estás? Buen día para vos. Muy buen día a toda la gente, a toda la mesa, a la productora, al operador. Bien, empezando, arrancando el feriado. Costó un poco levantarse, pero bueno, había que entrar a la cancha y hacer desayuno de campeones. Exacto, el lunes 13 de octubre, señores. Recordamos que hoy es feriado por la conmemoración al Día de la Raza, por llamarlo de alguna manera. Acompañado como siempre por la señorita productora, la señora Constanza Nicoletti. En el control, momentáneamente está Rodro, estamos esperando el colo a nuestro operador. Ahí llegó el reemplazo, acaba de llegar el colito, buen día para él. Si les parece, nos metemos ya en lo que va a ser la banda del día, la música del día. Le contamos a la gente que vamos a estar hablando del superclásico de básquet que se ha jugado en la ciudad. Eso solamente en el próximo bloque. Vamos a hablar obviamente de fútbol. Tenemos un programa plagado de información, como siempre y como es costumbre de la Sesión de Campeones. Señores, la banda del día es Pérez Música y el primer tema se llama Una Ola. We'll be right back. pero en el básquet. Una buena sorpresa para la ciudad, que dos equipos de aquí, de la ciudad de La Plata, puedan participar en este torneo de nivel nacional, que la verdad que tiene muy buena envergadura, ¿no, Pedro? Sí, sí, bueno, Estudiantes hace 4 años ya participa del torneo federal, desde su creación, de hecho en 2010, porque antes la manera de llegar al TNA era a partir de las ligas provinciales. Ahora se decidió desarrollar un torneo, o sea, es similar al torneo argentino. Ajá. De fútbol. Gimnasia nunca jugó el federal porque desde 2005, que es el año en que protagonizó aquella recordada final de Liga Nacional de Básquet contra Boca Juniors, comenzó un proceso de desguace debido a los malos manejos de un dirigente que nadie quiere nombrar por cuestiones cabuleras. Cuestión que, bueno, el básquet de Gimnasia con tanta historia, ¿no?, se desarmó. Terminó jugando nada más que en la Liga Amateur Platense, ¿no? Finalmente, a partir de una decisión política, hace un par de años comenzó a transitar su vuelta a la elite. Lamentablemente le tocó pasar por este torneo primero, ¿no?, que es un torneo muy duro. Hay que ver cómo se adapta a Gimnasia. Armó un lindo equipo, pero bueno, arrancó ganando también, es cierto, en el clásico, pero bueno, hay que ver hasta qué punto este no es un simple año de transición para el Lobo, ¿no?, y hasta qué punto puede, seguro, rápidamente meterse en el TNA, que es el torneo al que se asciende desde el torneo federal. Fue un encuentro muy parejo en el que finalizó 73-67, que tuvo como figura a Leonardo Labello, jugador de Gimnasia de La Plata, muy destacado. Pero bueno, hubo varios puntos altos en el partido, tanto de unos como de otros. Leonardo Labello, como dijimos, fue la figura, pero también tuvo Lisandro Villa del lado de Gimnasia, que convirtió 21 puntos y hizo un gran partido. Pero como bien decías vos, Pedro, son debuts que por ahí generan mucha expectativa, pero más allá de eso sabemos que es un torneo muy largo donde Gimnasia va a tener que demostrar muchas cosas, va a tener que ganar mucho en prestigio, mucho en experiencia. Pero bueno, el puntapié inicial ya está dado, ha comenzado a jugar y esperemos que el camino, a pesar de que va a ser muy difícil, pueda ser lo mejor llevado adelante posible. Sí, no sé si conocen cómo transcurre el torneo federal. Es muy complejo, bastante difícil de explicar radialmente, digamos. Básicamente se juega en conferencias, en zonas, a partir de NBA. Claro, a partir de la región. No es tipo NBA, ahora voy a explicar por qué. A partir de la región en la que vos te encuentras, en la que se encuentra tu equipo, vos jugás en X conferencia. Por ejemplo, Estudiantes y Gimnasia juegan en la conferencia capital. Ajá. Sí, que digamos, le pusieron capital, pero tenían que haberlo llamado Conferencia Buenos Aires, claramente, porque Estudiantes y Gimnasia no son de capital y hay varios equipos que no son de capital. Sí. No importa. Cuestión que vos solo jugás, a diferencia de la NBA, con la gente de tu conferencia. Claro. ¿Por qué? Porque estos equipos son equipos semi-amateur, ¿no? Todavía no están listos para hacer un viaje a Salta, o por lo menos no en las primeras instancias, donde vos tenés que jugar todas las semanas. No podés tener un viaje a Jujuy, pagar un hotel, un avión, claro, seguro, y después tener que volver a tu ciudad. No están preparados para eso infraestructuralmente, ¿no? La idea es que el salto infraestructural se dé de a pasitos. Entonces, bueno, primero jugás con los de tu región. Si sos lo suficientemente bueno de quedar entre los 6 primeros en el caso de la conferencia capital, según la conferencia varían los clasificados, pero pasás, si quedás entre los 6 primeros, pasás a una segunda fase donde, digamos, ahí sí se empiezan a dar cruces. Ahí juegan que los mejores 6 de cada conferencia se enfrentan. No, depende de la conferencia, clasifican 6, 5, 4. Okay. Se arma una segunda región que se llama la región sur o la región norte. Digamos, se divide el país en dos. Uh-huh. Vos jugás en una región o en otra. Y ahí sí empiezan viajes un poco más largos, pero todavía no se juntan todos contra todos. Esto es eliminación directa hasta llegar a los finalistas de sur y norte, que son los que ascienden directamente. Los finalistas de las dos conferencias ascienden directamente, son 4 equipos, ascienden directamente a TNA, y después se cruzan entre sí para ver quién es el campeón del torneo federal, por una cuestión meramente formal, digamos. Lo importante es el ascenso a la segunda categoría del básquet nacional, ¿no? Una categoría donde ya sí... No es poca cosa. No, por supuesto que no, y además donde ya sí hay que hablar de, bueno, ahí sí vas a necesitar una inversión para viajar. Entonces, en ese sentido también, Gimnasia y Estudiantes en su momento, en 2010, cuando dio el salto también, se propusieron políticamente llevar a estos equipos a lo más alto del básquet nacional. lógicamente, porque más allá de la cuestión deportiva, de bancar al deporte amateur de tu ciudad, de tu club, la idea es poner al deporte en un sitial donde pueda tener buenos acuerdos publicitarios, donde pueda tener visibilidad. Pero bueno, es una decisión política porque es una inversión que se necesita en un momento y es a largo plazo. Estudiantes hace 4 años está, tuvo un arranque bastante mejor de lo que se esperaba, a pesar de ser un club a 20 años. La gestión de Filipe en esta segunda etapa está como roqueándola, sería, ¿no? Bueno, de Lombardi había dinero para el deporte amateur, o por lo menos era un área que se intentaba explotar. Se hizo un trabajo, ¿no?, de elegir quién era el cuerpo técnico, qué estrategia se debía seguir. Estudiantes tuvo un par de buenos años en torneo federal, estuvo muy cerca de pasar a playoff en 2012, por una cuestión de reglamento, de hecho quedó afuera, pero en 2013 peleó el descenso. Entonces, bueno, se encendieron las alarmas, hubo cambio de entrenador. Estudiantes no se sabe bien para qué está, todavía no está para pelear el TNA. Gimnasia llega con esa ilusión, ¿no? Es su inicio en la categoría, pero llega con la idea de llegar al TNA y a la Liga Nacional. En algún momento peleó los grandes puestos con Boca, por ejemplo, me acuerdo, hace no sé cuántos años, para cosa de 10 años. Claro, en 2005 jugó la final. Hace poco tiempo. En 2005 jugó la final de la Liga Nacional con Boca. Y en realidad estuvo muy cerca de ganarla. Sí. Otra vez. Fue una final donde sí, yo recuerdo hinchas de Estudiantes burlándose de los días de Gimnasia. Digamos, cuando vos estás jugando un torneo platense, necesariamente, no podés nunca. ¿Con qué cara? Claro, no. Sí, no, bueno. Pero bueno, además el básquet de Gimnasia es un básquet que en la ciudad ha tenido mucha historia. Es sin dudas el equipo de básquet de la ciudad. Gimnasia, sí. Pedro hablaba de la visibilidad que puede tener este deporte y el impacto que puede causar en la ciudad. Y cuando nosotros nos encontrábamos en la facultad en la semana, creo que el día antes del partido, y nuestro estrella nos dice, ¿van a ver el partido? Y nosotros, no sabemos por dónde lo pasan. Y nos dice, Deporte B lo pasa. Deporte B hizo una gestión, fue al estadio de Gimnasia, transmitió el partido, lo cual fue una gran oportunidad para ambos clubes, sobre todo para una movida joven y moderna en la gente de prensa, que está involucrando este canal, esta marca, está instalando esta marca en otros deportes. Y bueno, ahí estuvo Deporte B en la cancha de Gimnasia, transmitiendo el partido a través de su... Sí, de su página de internet. Y su canal de aire para todo el país. Es una buena señal porque Deporte B está instalando una marca, está dándole difusión a otros deportes. Y de a poco ha ido remando y se ha instalado y está transmitiendo partido de básquet, puede transmitir competencias internacionales, por lo cual queríamos destacar esa jugada que hace Deporte B de venir a la ciudad. Es impresionante cómo quizá, sin darnos cuenta, ¿no? Otros factores allegados sí al deporte, pero no al deporte en sí, pasan por arriba a la práctica deportiva. Por ejemplo, la televisación hoy por hoy cumple un rol fundamental. El partido, más allá de emotivo y más allá de importante, tiene otro título, tiene otra acentuación cuando este partido es transmitido por algún canal, por ejemplo, como en este caso Deporte B, o quien se hace cargo, gana mucho dinero por eso, seguramente invierte también, pero gana. Y también es importante decir la parte B política. Deporte B no gana plata. Deporte B tiene otra finalidad. Tiene la idea de difundir estas actividades que no tienen lugar en la agenda mediática. Es cierto que, digamos, es un momento complicado para los medios audiovisuales. A partir de la ley de medios arranca la propuesta de Deporte B de, bueno, llevar el deporte desconocido, acompañar a los deportistas desconocidos, también como para acompañar la política de Estado de inversión en los deportistas nacionales, ¿no? A partir del ENAR, de este tipo de cuestiones. La idea era, bueno, no van a tener lugar en TIC, démosle claro. Lugar nosotros porque es relevante para que los sponsors apuesten por estos atletas y no todo el apoyo recaiga sobre el Estado, que además siempre va a ser insuficiente por la cantidad de atletas que quieren llegar a la elite, ¿no? No, seguro, pero esa inversión también genera ganancias. No, en el caso de Deporte B no, o sea, no para no Deporte es un B, proyecto, para los clubes. No es un proyecto que esté destinado a generar ganancias, es un canal sin publicidad, es un canal por internet. Sí, cuesta que los canales que vienen del Estado y que quieran transmitir estos deportes les vaya bien. Lo que pasa es que también es... El caso chileno, que es un canal de aire por cable, también yo tuve la oportunidad de ir para los Juegos Suramericanos y es un canalcito, o sea, si que lo querés comparar con los otros canales de televisión, sí, nada que ver, no, está muy lejos. Sí, es interesante igual lo que generó la aparición, la irrupción de Deporte B, porque por ejemplo, a partir de la irrupción de Deporte B y por supuesto de que le sacaron el fútbol a TIC, TIC empezó a apostar también por transmisiones. Ajá. Si bien es cierto que son transmisiones, ¿no?, el Mundial de Atletismo o una Copa del Mundo de Judo o de Taekwondo, son eventos grandes, ¿no?, que quizás no es a lo que apunta Deporte B, que apunta más a torneos nacionales o torneos que se disputen en nuestro suelo, porque como dice nuestro amigo de Chile, no tiene quizás la infraestructura para hacer una cobertura internacional o para comprar los derechos de un evento internacional. Pero sí es interesante que generó finalmente este cambio en la agenda, leve, es cierto, pero bueno, los multimedios se dieron cuenta de que esta es una movida que está creciendo hacia, o sea, por el costado del fútbol, ¿no? No le quita protagonismo al fútbol de ninguna manera en los medios grandes, pero por el costado empieza a haber una movida, una nueva oferta deportiva, y también es un área que los multimedios la empiezan a explotar, porque también es un área con potencial lucrativo en términos de lo que se puede vender a la nueva juventud en términos de indumentaria, en términos de, por supuesto, claro, productos de publicidad. Nuevas prácticas. Claro, pero no es la idea de Deporte B lucrar. De ninguna manera Deporte B tiene otro plan, y me parece que está llegando un poco al límite ese plan de transmitir el deporte argentino. Ahora recientemente, hoy creo que comenzaba, en Cannes, se desarrollaba un evento internacional donde varios productores de la TV pública argentina, el Inca, el Encuentro, Deporte B, Educar, fueron en busca de inversión extranjera porque... bueno, Argentina atraviesa una crisis económica y estos tipos de emprendimientos, que son emprendimientos sociales, pero también son emprendimientos en un punto de lujo, sí, digamos, no son cuestiones que el Estado necesite cubrir como necesidad básica. Sí, sí, sí. Bueno, estas son las primeras áreas que se empiezan a desinvertir, o por lo menos que se empieza a estancar la inversión. Y la inflación crece, entonces si te dan el mismo dinero año tras año pero te vale cada vez menos, vos tenés cada vez menos plata para desarrollar el deporte. Por eso, tanto deportistas como tanto a los deportistas y a los dirigentes del deporte como al canal Deporte B, bueno, un poco se les ha empezado a indicar que empiecen a buscar al sector privado, ¿no? Que ya la mano del Estado va a seguir estando como una especie de piso, de plafón, pero que la idea ahora ha cambiado y ya no... Pero se... Pero ya tocó un techo. Ha tocado un techo por una cuestión de crisis económica argentina. Entonces, bueno, está intentando que se salga de esa dependencia del Estado, un poco cambiando el mensaje respecto a la bajada de línea de los primeros años, quizás un poco se fueron de mambo con decir que bueno, vamos a apoyar nosotros el deporte, porque era evidente también que en algún momento el deportista tiene que emanciparse de esta ayuda del Estado y buscar también su crecimiento por otro lado. Otra de las temáticas que hacen del básquet hoy en día, que se preocupan por el básquet hoy en día, o que preocupan en el básquet hoy en día, es el tema de las hinchadas. La Previde ha decidido que no haya hinchada visitante, algo así estuve leyendo por ahí. Se dio con el duelo entre Quilmes y Peñarol. No. En realidad, Quilmes y Peñarol jugaron con público. Bueno, por eso, a partir de eso habrían tomado la decisión. Sí, déjame decir una cosita respecto al punto anterior. Además, pongamos en el caso del jugador. Más allá de ser un clásico y la motivación es otra, y estás empezando un torneo, lo cual la motivación debería ser a máxima. Altísima, sí. Cae un canal con 4 cámaras, con 2 productores. Te inspiras diferente. Claro, hay un 2 conduciendo el partido, un conductor, un relator. El jugador ve que hay interés en su deporte y ve que el Estado quiere difundir su práctica. Y capaz que ese jugador lo está... quizás puede ocurrir de que ese partido lo está viendo otro entrenador de otro lugar, de otro club argentino, y ve cómo juega tal chico. Sí, seguro, es una vidriera aún mayor. Claro, es una visibilidad para los jugadores, para el público y para otra área de mercado. Hablaba sobre la Previde. Sí. Claro, porque en Mar del Plata, cuando se juega Peñarol y Quilmes, el clásico de básquet marplatense se juega con público visitante. Sí. Hace poco por la Liga Nacional de Básquet jugaron, Quilmes le ganó en, jugaron dos partidos, creo que uno lo ganó cada uno, y sin problema de hincha visitante. Lo que pasa acá es que la Previde descubre y observa de que puede haber cruce de barras futboleras. Advierte ante esta, ¿cómo se dice? Ola de incidentes en el fútbol que se determinó con la finalización de los equipos visitantes en las canchas. Perdón, la hinchada visitante en la cancha, a Previde tomaría esa misma sanción. No es seguro, fue algo que yo escuché, que aparte también lo leo en la pauta justo recién. Me pareció importante tocar el tema, pero no es una decisión ya tomada. De hecho, el otro día en el clásico platense estuvieron las dos hinchadas y no pasó ningún problema. No sé, veremos cómo se resuelve eso. Lo más probable es que no, ¿en qué clásico platense estuvieron las hinchadas? En el del básquet. No hubo. Justamente la Previde no deja hincha visitante en el torneo de básquet. Bueno, entendí todo mal yo el mensaje entonces de la Previde. ¿Por qué no permite? Porque piensa que puede haber cruce de barras futboleras en el básquet. Ajá, bueno, está bien. Bueno, es una buena medida. Claro, el problema, digamos, ¿por qué Peñarol Quilmes sí, Estudiantes Gimnasia no? Claro, esa es la explicación. En el fútbol hubo hace poco y hubo un apuñalado en el Estadio Único. Es claro, injusto. O sea, también, como siempre decimos, es un lavado de manos de parte de los organismos de seguridad. Sí. Estamos hablando de un organismo de seguridad a nivel provincial que las resoluciones que toma es sacar al público visitante, hacer un pulmón de 25 metros. Sí, son medidas. Él es anti su rol. O sea, su rol es organizar la seguridad deportiva. Es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que este espectáculo se lleve a cabo de la manera más natural posible? Pero que estén las dos hinchadas, ¿no? Porque si no, ¿cuál es su rol? Si no, que me pongan a mí en la Previde. Total, yo no tengo idea, pero digo, no llevo el público visitante. Claro. Llevas adelante las mismas medidas que ahora. Todos los partidos a puerta cerrada. Sí, no voy a tener problema. Claro. Es la medida de la prohibición. O sea, mientras más prohibimos, capaz que ocurran menos cosas. No, aparte está a la vista que no es una solución, o sea, pero porque los problemas siguen estando. Ellos tienen que trabajar para. Trabajan con lo que usan los caballos para correr, para no mirar a los costados. Absolutamente. O sea, trabajan ahí mirando el presente. Solamente y sus pies. Sí, también es una cuestión de cubrirse políticamente el culo, ¿no? Porque. No pasó nada, gestioné bien. Además, un partido de torneo federal, si vos lo jugás con público, es evidente que es posible que haya incidentes. De hecho, en los clásicos de vóley que se vienen jugando hace varios años, tanto en mujeres como en varones, hubo varias veces incidentes. Entonces, bueno, vos sabés que sí, que está la posibilidad, es picante, se mezcla la cuestión del fútbol con la cuestión de los otros deportes. Y un partido de torneo federal, vos como Previde, no querés tener un muerto. No. Por haber dicho, bueno, está bien, les damos el gusto que jueguen con los visitantes. También se mezclan este tipo de cosas, pero lo cierto es que son gente que les pagan y les pagan muy bien para hacer un trabajo que no están haciendo. A nivel básquet, claramente, ¿no? Porque, digamos, un partido que va a tener 5.000 hinchas, vos no podés manejar dos hinchadas, estamos al horno. Pero también a nivel fútbol, ¿no? También en la cuestión de que la medida, la solución, sea que no haya público. Y que encima sigan habiendo incidentes porque el problema de fondo es la lucha interna entre los barras por las distintas... Por el motín. Claro. Entonces, bueno, son cuestiones que a uno le llaman la atención que los cargos que ocupa esa gente y las decisiones que toman... El año pasado, cuando jugó Quilmes con Peñarol tiene un peso específico a la asociación que ellos sí pueden optar y decidir hoy queremos jugar con público visitante o mañana no. Incluso hubo incidentes entre los jugadores de Quilmes con la barra de Peñarol. Bueno, veremos cómo sigue el tema este de la seguridad ahora en el básquet, o de la inseguridad, mejor dicho, ahora en el básquet. Pero más importante aún, cómo es el camino de que va a seguir Estudiantes y Gimnasia en el torneo federal. Veremos cómo sigue. El equipo tripero ha debutado con un buen triunfo ante su archirrival por 73-77, como hablábamos hoy temprano. La próxima fecha juega con River el viernes. Y Estudiantes con Platenses en el Bavia. We'll be right back. quedarme en Babia. Otra vez voy a intentar dormir. Voy a pedirte que me acompañes. Esta vez va a ser mejor.

Si bien fue un año muy cargado de actividades, hubo de sur, hubo torneo argentino, hubo varios torneos en Brasil, el María Lenk, el José Finkel, y a fin de año está el Mundial de Pileta Corta, además del argentino también. Además el evaluativa para torneos panamericanos, es decir que las marcas que se hacen por debajo de la marca panamericana y de la marca para Kazán, Clasenos le da cupo a Argentina. Después la confederación elige a qué nadador lleva acorde a su presente en ese momento del año. Un nadador puede lesionarse. Bueno, la cuestión es que Argentina tuvo una excelente participación aprovechando la localidad claramente, y también que equipos como Venezuela, que es su principal competencia hoy porque a Brasil no lo puede tocar nadie, trajo un equipo B porque en realidad va a estar disputando en México a fin de año los Juegos Centroamericanos. Se apuntó a eso, digamos, en el calendario. Trajo un equipo mixto entre algunos nombres importantes como Enderica Salgado, un nadador emblema de Venezuela, y después un equipo joven, digamos, ¿no?, que se vino a foguear. Argentina aprovechó el bache. Hoy Argentina está por encima de los demás países sudamericanos, salvo de Brasil, por supuesto. Quedó segundo en el medallero, lo persiguió hasta la última jornada, lo cual también es todo un dato, a pesar de que, por supuesto, Brasil tampoco trajo su equipo A, ni mucho menos, ¿no? No estuvo César Cielo, no estuvo Bruno Fratus. Trajo una selección también joven, con la idea de empezar a foguearlos, de que estos chicos también consigan marcas para hacer sus primeras armas internacionales, panamericanas o mundiales. Pero bueno, Argentina aprovechó, y además, digamos, objetivamente, es un deporte que puede analizarse objetivamente, porque ahí están las marcas. Claro. Y objetivamente ha sido una especie de broche de oro, si bien el año todavía no termina, para un proceso argentino que viene marcando una evolución muy clara, ¿no? Uno ve las marcas argentinas hace 2 o 3 años y las habían hecho un puñado de nadadores. Muchos las habían hecho con mallas, las famosas mallas que flotaban solas, ¿no? Con las mallas de poliuretano. Otros estaban en manos de Georgina Bardacci y José Meolanza. Había como 10 récords entre los dos, sumaban. Parecían además en ese momento marcas inalcanzables, hitos. Y lentamente se comenzó a construir un proceso, yo creo que con gran incidencia de Secretaría de Deportes, que decidió intervenir la CADA, que decidió atender los reclamos de una generación joven que decía que estaba mal gestionado, que se daban plaza a dedo a los distintos deportistas. Bueno, este tipo de cuestiones se fueron solucionando, si bien todavía, como escuchábamos hace 2 semanas a Joaquina Salgado, todavía persisten las críticas de los nadadores a los dirigentes y las denuncias de estos desmanejos. Está claro que el rumbo de la natación cambió, como quizás todavía no está tan claro en el atletismo, por ejemplo, otra disciplina estratégica, porque digo que está claro porque en el último año y pico se habían bajado 20 marcas argentinas, y en este torneo sudamericano nada más se bajaron 12 más. O sea, son 32 marcas en un proceso de 2 años, 32 marcas conseguidas por nadadores muy jóvenes, la mayoría sub-23, creo que sacando a Federico Gravich, que tiene 24 años, son todas sub-23, son marcas todas sub-23, lo cual implica que son chicos cuyas marcas van a seguir evolucionando y por lo tanto van a seguir llevando el rey de los picos juveniles, torneos juveniles sudamericanos, hace mucho tiempo establecida. Yo creo que uno de que bajó un récord casi 6 años, que estaba en manos de Georgina Bardacci. Un récord que hasta que llegó Andrea Berrino nadie pensaba que se iba a bajar en el próximo tiempo. Era un récord logrado con malla de poliuretano, era un récord que había logrado la mejor nadadora argentina probablemente de todos los tiempos, con mis respetos hacia Janet Campbell, pero en 1936 no se puede comparar el nivel de exigencia con un juego olímpico en 2004, ¿no? Pero bueno, era un récord que nadie pensaba que iba a bajar, y la historia de Andrea Berrino es muy buena porque hace 2 años estuvo a punto de abandonar el deporte porque tenía problemas graves de salud en la espalda. Le dijeron, vos no vas a poder nadar nunca más, y hoy tiene plaza para el Mundial de Pileta Corta, plaza para el Mundial de Pileta Larga, plaza para el Panamericano, medalla sudamericana de oro, de plata. Bueno, Además, un 2014 para ella increíble. Le detectaron un problema congénito en la columna vertebral y desde octubre del 2013 hasta la fecha lleva ganada 28 medallas y tiene 20 años. La chica. Le dijeron que no iba a poder nadar, siguió trabajando. Y bueno, aquí los resultados están objetivamente a la vista. Pero además de las 28 medallas, lleva bajado muchísimos récords, porque tiene récords en pileta corta y en pileta larga. Y creo que le queda una sola marca en pileta larga que no es de ella, de las marcas. Creo que tiene en marca en 100 y 200, marca argentina, y le falta la de 50 para hacer el póker, digamos, de marcas en la especialidad. Por supuesto que los otros nombres fueron los habituales, ¿no? Federico Gravich, una cantidad de medallas. Marcado por los medios como el candidato. El ídolo, no sé si el ídolo, pero el modelo de resurrección de la natación. Sí, hubo una cobertura interesante del diario La Nación, del sudamericano, sorprendente, y sí, lo menciona Gravich como, ¿no? Gravich, de 10 medallas, 5 de ellas de doradas. De oro. Además, 10 medallas. No hablábamos después de los Odesur cómo Argentina había quedado más abajo de lo que debería haber quedado en el medallero de natación y de los deportes en general, porque le faltaban este tipo de deportista que es capaz de ganar en un solo encuentro varias medallas, ¿no? Obviamente el nivel era bajo para Federico Gravich, que está acostumbrado a entrenar en Europa, que tiene, digamos, marcas para la elite mundial. Es un tipo que quedó décimo en un juego olímpico, o sea, es el décimo nadador del mundo en una especialidad. Entonces, bueno, obviamente aprovechó y se tiró muchas veces a la pileta, que quizás en una competencia de jerarquía dosifica el esfuerzo, ¿no? Porque lógicamente necesitas estar bien para tus mejores pruebas, para aspirar a algo, o para las pruebas en las que sabes que tenés más chance. Pero más allá de eso, sí, sin dudas que es el abanderado, y además es el abanderado del proceso del ENAR, porque es uno de los primeros nadadores que gracias a su beca pudo ir a entrenar afuera, y se fue a entrenar a Sabadell, que es un club mítico que hay en Barcelona, donde está Mireia Belmonte, por ejemplo, ¿no? Los grandes nadadores españoles entrenan ahí, y Federico Gravich tiene la oportunidad en cada temporada de ir a hacer unos meses de entrenamiento ahí, una escuela superior a la salida que hoy están teniendo la mayoría de los nadadores argentinos, que es Brasil. Sí, lamentablemente los nadadores tienen que irse. Más allá de que vuelvan para disputar, los argentinos no entrenan acá, y eso tiene sus consecuencias para el desarrollo. Otra vez hablábamos de la infraestructura argentina, no era necesaria como para poder entrenar a los grandes deportistas de, sí, de agua, ni, ¿no? Ni siquiera para tener. ¿Cuántas piletas hay? ¿Viste la del Senar? Y ¿dos, tres? ¿Otra más? Con capacidad olímpica son olímpica. Dos. Dos. Habría que sumar la de Rosario, pero es descubierta. O sea, solo se puede usar en verano. Solamente en verano. Pero además. Es un detalle no menor. Hablábamos la semana pasada con Facundo Miguelena, hace dos semanas en realidad, en la previa del sudamericano, y él nos contaba que los tacos, los famosos tacos de salida, no sé si saben lo que son. Hoy en día las piletas argentinas tienen cubos de partida, son planos. En natación internacional ya se usan los tacos que una son pendiente, inclinados, permiten colocar un pie delante de otro y dan unas milésimas más de impulso, que obviamente la búsqueda de marcas, de bajar una marca, de conseguir una marca mínima, y afecta yo creo en lo mental también, ¿no? Seguro. Decir, bueno, la verdad que estoy en una pileta que no me va a permitir hacer mi mejor marca. Bueno, en el mundial, en el sudamericano de natación llevado a cabo en Mar del Plata, no había los tacos. De hecho, no hay en ninguna pileta argentina esos tacos, y no porque sean caros o porque no, están en la aduana, ¿no? Esa cosa que se dice entre comillas para no decir la plata nos la gastamos en otra cosa. Una de las cosas que, bueno, no, sí, que locura. Varios nadadores se han quejado, un torneo de internacional, sí, clasificatoria panamericano, clasificatoria mundial, que no haya tenido los cubos de partida, bueno, preocupante. De todas maneras, lentamente se genera la infraestructura. Hay que pensar que en Córdoba se está haciendo una pileta. Córdoba es, sin dudas, para mí, ¿no?, el centro de la natación argentina. Todos los nadadores importantes del país han salido de Córdoba. Bueno, Bardach, Bardach, Meolans, Andrea Berrino, cordobesa, Vicky Bardach, otra de las nadadoras destacadas del sudamericano. Y ellos van a tener su propia pileta en el corto plazo. Probablemente dicen que estaría lista para lo que va a ser el argentino del año que viene y tendría su estreno ahí. Veremos, este tipo de cuestiones nunca se sabe con las obras. Lo cierto es que, bueno, sí, no hay infraestructura. Tampoco hay grandes programas a nivel provincial o municipal de desarrollo de la natación. Por lo tanto, si un nadador es bueno, tiene que ir al centro de alto rendimiento necesariamente. Esto lo contaba Joaquina Salgado al aire de Desayuno de Campeones, como ella el año que le quiso dedicar el lugar adecuado. Edgar Salgado es bastante, ¿no? A pesar de las condiciones que hay en Argentina, Argentina todavía compite, pero se genera un desfasaje entre esta juventud que viene surgiendo y todo. Hoy en día tenemos en Brasil a Martín Naidich, Julia Sebastián, Andrea Berrino compite en los torneos importantes para Unisanta, Ana Belén Presumido, la juvenil pechista, Martín Naidich, lo dijimos, Esteban Paz, Florencia Perotti, una de las chicas que persigue la una de las marcas emblema de la natación argentina de 2004 de Georgina Bardach en los 400 medley, el que le valió la medalla de bronce. Esa marca parece intocable y Florencia Perotti de a poco se va acercando. Bueno, están todos en Brasil. Hay futuro. Vicky Bardach también va a Brasil en las competencias importantes. Hay futuro, lamentablemente estas cosas tienen que empezar a tratarse, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, dependientes de Brasil? Claro, toda de la mandar vida, a Brasil, o vamos a generar una competencia propia. Bueno, no, aparte, como hablabas, pero es a largo plazo, ¿no? Genera un gasto grande que por ahí no todos tienen con cómo costearlo. O sea, hablábamos de que es difícil ir a Buenos Aires y inmediatamente a Brasil. Bueno, hoy por hoy, por ahí el sponsorio y esas cosas ayudan, pero cuando arrancás, esas cosas todavía no existen. Florencia Perotti, por ejemplo, es una chica que levantó todo hace 2 años y se fue a Brasil por decisión propia. Claro. Recibe la beca de Lenar, pero bueno, lógicamente no es suficiente, ¿no? No. Entonces también hay una decisión de la familia y también hay una decisión de ella de decir, bueno, dejo todo. Dejo todo por esto. Además, tampoco el Estado puede estar eternamente costeando este tipo de cosas, ¿no? Digamos, es dinero que se pierde. Claro. Siendo que vos podés tener tu propia competencia, desarrollar tu propia competencia. Y ese dinero ahorrártelo y usarlo para otra cosa, como por ejemplo para poner los tacos, ¿no? Sin duda. Bueno, cuestión que fue un torneo, más allá de todo esto que decimos, ¿no? Porque parecemos muy críticos, pero todo lo contrario. Es evidente la evolución que viene desarrollando la selección argentina. Y es necesario el cambio este que estás hablando. Y también hubo una decisión política acertada de apostar a una selección muy joven, como la que participó desde el año pasado, y en 2014 fue muy notable. Casi todos nadadores sub-23, sacando a Cecilia Biagioli, sacando a Gravich y a Marcos Barale, que son chicos jóvenes, igual 24, 25 años, casi sin veteranos, ¿no? La selección. Bueno, sacando a Juan Martín Pereira, que es un chico que hace rato también entrena en Brasil, vive en Brasil, de hecho, entrena para Gremio. Sacando dos o tres nombres, me parece que es una selección sub-23 joven. 12 récords argentinos en el sudamericano no es poca cosa. Andrea Berrino, María Belén Díaz, que es la chica con la que competía Joaquín Salgado, que nos contó, ¿se acuerdan? Bueno, sí. récord argentino. Julia Sebastián es la Messi de la natación argentina hoy en día. por quinta, sexta vez bate sus propios récords, batió 2 récords en la pileta del sudamericano. Venía de batir sus propias marcas en el José Finkel de pileta corta, a principio de año en el María Lenk de pileta larga. Esteban Paz, un chico que ha sido bastante ninguneado por la organización de la CADA en los últimos años, no lo llevaron a una universiada, no lo convocaron a los Odesur, un chico que siempre ha hecho marca, me parece que además es un nadador muy versátil, ¿no? Puede nadar distancias medias y largas, tanto en crawl como en el medley. Bueno, Facundo Miguelena, ¿no? El pechista, que una historia interesante, porque había perdido el récord argentino, un chico que venía para hacer el récord argentino y tuvo un mal torneo en diciembre del año pasado, perdió los 2 récords sorpresivamente ante la aparición de Gabriel Morelli, los recuperó en su propia ciudad, Mar del Plata, a principio de año en el argentino que se llevó a cabo ahí, y bueno, ahora ratificó su condición de pechista número 1 argentino, a pesar de que está buena también la puja ahí, ¿no? que surjan nuevos talentos, que no sean siempre los mismos nombres, porque bueno, también hay que pensar que aparte la competencia hace que te exijan mucho más y por supuesto los resultados. Y eso es una cosa que tiene de mala el torneo, el modelo de Lenard, porque cría solamente un grupo limitado de atletas, ¿no? Agarra a los atletas que tienen potencial de marcas buenas y los lleva, los beca, los lleva con dinero a su máximo desarrollo, pero el resto de los atletas que quizás por diversas cuestiones no han desarrollado esas marcas potenciales de ser marcas récord, no tienen el apoyo. Entonces, claro, también genera un desfasaje entre lo que es la base de los atletas y la elite. Por suerte, en la natación, que es un deporte que, a pesar de no tener infraestructura, tiene mucha gente federada. Uh-huh. Hay una gran costumbre de natación en Argentina, de realizar, todos hemos ido alguna vez a hacer natación. Por suerte todavía la base no se despega del Elite y siguen apareciendo nuevos nombres, y la CADA y Secretaría de Deportes están atentos a los talentos que surgen de jóvenes, entonces hay una presión desde abajo para arriba todavía. Yo creo que dentro de este modelo se genera tarde o temprano esa brecha. Me parece que es algo que ha pasado en atletismo, donde los nombres de la élite argentina son los únicos que pueden realizar marcas de relevancia y marcas de mundial, y abajo no hay nadie. Claro. ¿No? Abajo de Germán Lauro, ¿quién hay? Bueno, hoy en día podemos hablar de Julián Pereira, pero es un chico que tiene 18 años, ¿no? No lo va a molestar a Germán Lauro de acá a 5 o 6 años. Es el recambio de Lauro. Es el recambio, pero es uno. No hay uno en el medio, no hay cuatro, no hay cinco que estén por lo menos peleándose por alcanzar la marca de Lauro. Nada, no hay nada de eso. En atletismo es muy notable, hay uno por disciplina, ¿no? Se sigue desarrollando el Sudamericano de Deportes Acuáticos. Ayer se realizaron las finales de waterpolo y de nado. Dejamos afuera. Nado sincronizado. Sí. En waterpolo. Argentina-Chile. No, Chile. 5:30 se fue. No sé. Sí, fue mortal el partido. Pero usted lo dejó fuera a Brasil. No nos dejó afuera. O sea, le ganó la final. Ganó la final, pero ganó, la plaza la tenemos. A la Panamericana. Ganó, vamos. Ah, te dolió el palito. Te dolió. Te sale el nacionalismo de adentro, ¿viste? Bueno, voy a lo que iba. Se sí, olvidó. Por favor. No, que Brasil se adjudicó las dos competencias grupales: femeninas y masculinas, waterpolo y nado sincronizado. Brasil ha puesto mucho dinero a sus nadadores, a sus deportes, por lo que viene en el 2016, que son los Juegos Olímpicos en Río. Por lo cual quiere tener una buena actuación y por lo cual, otra vez, pone guita en el deporte. Excelente, señores, hasta aquí la información del Sudamericano y un poco más también acerca de los deportes acuáticos nacionales. Nosotros nos metemos en lo que es el tercer tema de la banda del día, que se llama Pere Música, y el tema es Bailarinas. Ya no quiero que me griten más. Todos se murieron de risa. Todos se murieron de risa de mí. Todos se murieron de risa. Todos se murieron de risa de mí. Todos se murieron de risa. Hoy, en Radionauta. A las 3 de la tarde, Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. A las 5 de la tarde, Baldosa Floja, Información Local. A las 7 de la tarde, 17 Escalones, El Periodístico de la Tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, Un Culto a la Ambigüedad. A las 10 de la noche, Otro Cimbronazo, Un Sacudón de Sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. En Desayuno de Campeones, es corta la bocha. Si hay deporte, también hay política. Y 9 de la mañana, seguimos con más Desayuno de Campeones. Y como bien dijo la señora productora en esa cortina, si hay deporte, hay política. Y si hay política, hay Juan Sebastián Verón, señores, porque se ha convertido en el nuevo presidente del Club Estudiante de La Plata. Ídolo en el club, ídolo por la gente, arrasó en las urnas. Y bueno, y con la alegría del señor Pedro Garay, escuchamos las repercusiones, ¿no? Es así, Johan. Yo quería hacer una pregunta. A ver, ya arrancamos. ¿Así? ¿Así arrancamos? Sale la columna mía y arrancas haciendo una pregunta. Perdón que me tome el atrevimiento. Decime, dale. Finalmente se cumplió esta teoría que decía que los jóvenes, te pregunto, votarían por Verón y la gente más adulta por Lombardi y Bilardo, la combinación. ¿Se dio? ¿Fue así? Yo te respondo. Pero por vos pensás que yo estuve ayer hasta las 5 de la mañana escribiendo el orden, dándole forma a la columna, y esto que vos me preguntás va en la mitad. Respóndemelo en la mitad. Es un desastre lo que me haces. Se quedó dolido con el tema de Argentina-Chile y te tiró bombazo. Pero bueno, el orden lo maneja usted, señor Garay. El orden no altera el orden producto. Del producto. Claro, exacto. El orden no altera el orden del producto. Fue lo único que aprendí. Supongo, así me parece que no era, pero bueno. En matemática. El orden no altera el producto, así era la... No. Sí, era un speech que yo me aprendí de memoria. Rendí 6 veces matemáticas. El orden de los factores no altera el producto. No altera el producto. Claro. 6 veces rendí matemáticas, ¿sabes qué es lo que me costó eso a mí? Ni el orden no altera el orden, ni el orden no altera el producto. Claro, bueno. Lo que alteró fue Verón. Bajemos la partida y arrancamos de vuelta. Señores, Juan Sebastián Verón ha sido elegido en las urnas por... todos los socios, o la mayoría, creo que arrasó el 70% con todos los jóvenes. Digamos, ¿cómo se nota que es feriado? ¿Cómo se nota que es tan una joda? Y es el nuevo presidente de Estudiantes de La Plata. Es así. El señor Johan Sebastián Verón. No digas así que... Decidió tocar una nueva sinfonía dentro del Club Estudiantes de La Plata. Esta vez con la batuta de conductor, ¿no? Verón se la jugó, dicen, ¿no? Se puede decir, de poner en peligro su condición de ídolo para ocupar un cargo en el cual no tiene experiencia, el cual es una silla eléctrica, ¿no? Como el puesto del técnico, el puesto del presidente siempre es una silla eléctrica. Y también lo hizo con motivaciones, digamos, hay dos ejes que es lo que vamos a tratar en esta columna. Por un lado, Verón quiere ser presidente porque tiene la convicción de que se necesita profundizar el modelo que él mismo planteó junto a Kike Lombardi hace 3 años, profundizar una idea de club y renovar generacionalmente la institución. Por otro lado, Verón se postula como candidato a presidente porque lo que quiere es sacar a Lombardi, básicamente. Se peleó hace un tiempo con Lombardi a mediados de su gestión. Cuando dejó el fútbol por segunda vez, ya estaba peleado con Kiki Lombardi, más allá de que, bueno, aparecían públicamente para no ventilar este tipo de cuestiones públicamente. Pero hace rato que Verón disentía con ciertos manejos, sobre todo mediáticos, de Kiki Lombardi, en lo cual ha coincidido la mayoría, ¿no? Lo peor que tuvo la gestión de Kiki Lombardi ha sido la parte mediática. La constante necesidad de Quique de aparecer en los medios, de hablar, de boquearla, ¿no? Como se dice en la jerga de la calle. de defenderse demasiado de las críticas, ¿no? De sentirse constantemente ofendido por ustedes que llaman a la redonda. Yo siempre cuento aquella vez que Quique casi hace que se caiga un pase que fue muy relevante en la historia de Estudiantes, un pase sin el cual hoy Estudiantes estaría a la deriva. Casi hace que se caiga porque el pase tenía una cláusula de confidencialidad y él, una vez que lo firmó, llamó a la redonda para decir: ustedes vieron que como dicen que nosotros no hacemos nada, fíjense ahora el contrato que tenemos. No se puede decir el nombre, pero bueno, después fuera del aire, si querés te lo digo. Si fuera del aire lo decimos, no vamos a decir al aire porque no nos corresponde. Lo cierto es que, bueno, Quique tenía estas cosas, ¿no? Me parece que es lo único que es discutible de su gestión. Su gestión, el tiempo la pondrá en su lugar. Es un tipo que reactivó la posibilidad de hacer el estadio, que construyó el 60% del estadio, a pesar de que el club estaba en crisis económica, que encaminó al club, ¿no? Que ordenó el club económicamente. Más allá de que Estudiantes siga teniendo un pasivo importante, pero hoy por hoy puede afrontar los gastos también. El eje de la campaña de Verón fue el tema del marketing, y si hay alguien que comenzó a rodar con esta bola del marketing es Quique Lombardi, ¿no? Que elaboró la marca, hizo el pacto con Adidas. Más allá de que probablemente en todo haya estado relacionado Verón, como se suele decir, es él el presidente que encabezó esa gestión, y es él el que comenzó a transformar a Estudiantes en un club moderno. Por un lado está la cuestión de Quique mediático, que preocupó mucho a la gente. Por otro lado, está la cuestión de que el equipo de Quique Lombardi, en parte por el Quique mediático, se disgregó. De los 22 que asumieron, solo quedan 8 hoy en día en la comisión. Bueno, quedaban 8 en la comisión. Parte de esos 8 no iban a ir con Quique por la reelección. Muchos se bajaban por cansancio, muchos iban con la oposición. Y encima, el equipo de Quique termina como pegado con boligoma, ¿no? Como un collage de gente que era opositora a Lombardi antes de las primeras elecciones, porque era opositora a Verón. Mirá. Y que el único motivo por lo cual se aliaron con Verón es para seguir siendo oposición con Lombardi, bueno, perdón, es para seguir siendo oposición de Verón. Entonces, bueno, la gente que está en la política interna también dijo: ¿por qué vamos a votar a un tipo que más que un proyecto trae una oposición a una figura? ¿Sí? Eso me parece que pesó, pero más que nada pesó la cuestión de que Verón volvió al club, de que Verón sacó campeón Estudiantes, de que es muy fresco el recuerdo del éxito de Verón, de que Verón siempre ha sido el hombre de las ideas nuevas. Algunas han funcionado, algunas no, como el tema de sacar de inferiores intempestivamente a un ídolo como fue Carlos Pachamé de Estudiantes, más allá de que el trabajo que estaba haciendo Pachamé quizás no era suficiente en inferiores. Pero él dijo que iba a renovar las inferiores, Verón, digo, cuando trabajó junto a Lombardi en la comisión directiva, dijo que iba a renovar el fútbol juvenil, que se iba a hacer una apuesta por hacer el Barcelona y no sé qué. Nada de eso funcionó tampoco. Pero es el hombre de las ideas de vanguardia. Viene con un equipo también de políticos que no están tanto en la política de Estudiantes, en la politiquería, digamos, sino gente de gestión. Viene con esa idea de gestionar bien, de generar recursos. Una idea muy europea del fútbol también. Me parece que la gente se volcó por todo esto por Juan Sebastián Verón. Los jóvenes se volcaron por Verón, sin dudas, porque digamos, no son los que Verón es el que los sacó campeón a ellos. Pero el sector medio también, me parece que se esperaba una cosa más reñida, ¿no? Entre algunos sectores de 30 a 50 años. Finalmente todo ese bloque también fue la mayoría para Verón. Yo creo que tuvo mucho que ver también que Bilardo iba de vice y Verón de presidente, ¿no? Si era presidente contra presidente, por ahí hubiera sido más dividido. Pero al ser Bilardo vice y que no se sabía bien cuál era el rol real que iba a tener Bilardo, cuánto tiempo iba a pasar en el club Bilardo, la gente se inclinó por el compromiso de Verón a encabezar una lista. Ese también es otro de los motivos del arrasador triunfo que tuvo Verón, ¿no? 75%. Sí, nosotros esperábamos que fuera un 60-40, lo charlábamos. Claro, yo creo que lo máximo, dijimos que lo máximo que esperábamos era un 60-40. Y bueno, terminó 75-25, es muchísimo. Sí. Hubo también, como decíamos en la previa, algún vuelco de último momento de algún grupo político, pero los grupos políticos terminaron teniendo menos peso del esperado. Los grupos políticos nos referimos no solo a los mini núcleos encabezados por Alegre, por Valente, de dirigentes históricos, sino también a las filiales y agrupaciones que mueven gente. Pero ante la cantidad de gente que terminó yendo a votar, casi 9.000 hinchas, récord para el club. Récord para el club, casi dobla el récord del club. Se esperaban 6.000 personas y al final fueron 9.000. Una locura, pero bueno, es lógico, claro. La elección que viene no va a haber nadie de nuevo. Era la contienda Verón-Bilardo, todo el mundo quiso participar, no quedarse cruzado de brazos. Más allá de que yo conozco muchos hinchas que dijeron, nos ponen en la espada, entre la espada y la pared, Verón y Bilardo, yo no voy a votar porque no quiero elegir entre los dos. Está bien, yo lo que dije en la previa es, me parece que hay que elegir el proyecto y no el nombre. ¿Se puede saber si no, tu caemos voto? No se puede saber. Tampoco se puede saber tu voto. Yo lo sé. ¿Qué tipo privado, che, Pedro Garay? ¿No quiere decir el nombre del pase? ¿No quiere decir su voto? Yo pero son decisiones privadas, y si no va a parecer que hablo desde un lugar. está perfecto. No es relevante tampoco conocer mi, o sea, ¿quién soy yo? No, pero estaba curioso nada más. ¿Por qué el público quiere saber qué voté yo? ¿Qué soy? ¿Barack Obama? ¿Qué voto Barack Obama? ¿Verón o Bilardo? No importa. Es irrelevante el análisis que estamos realizando. Bueno, Juan Sebastián Verón entonces, nuevo presidente, 75%, una gestión que se basa en el marketing, se basa en ADN. Su padre el ADN. Vos lees el plan y es evidente el perfil empresarial. Empresarial, absolutamente. Son consignas, son todos eslogan, ¿no? No dice cómo van a realizar las cosas, dicen mejoraremos el deporte porque es la base. Y vos decís, bueno, todo romántico. Decime qué vas a hacer. No. Ah, vamos así. Decime cómo. Claro, decime cómo. ¿Cuál es tu plan de acción? Bueno, no hay plan de acción. Hay una idea generalizada de profundizar este modelo, de generar varias áreas, o sea, de expandir el área de marketing, que el área de marketing sea el área central del club y que el deporte amateur deje de ser el hermanito menor del fútbol que le vive pidiendo plata, y que empiece a generar recursos propios a partir del marketing, a partir de llevar la marca de Estudiantes a diversos lugares, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del básquet hoy, de en el torneo federal aprovechar la poca televisación que hay, de intentar llegar al TNA, porque eso da mejores contratos de publicidad, da plata por televisación, y entonces el deporte empieza a vivir de lo que genera y no tanto de lo que genera el fútbol, siendo que el fútbol hoy en día, bueno, no le puede pagar a los jugadores, no le sobra para andar repartiendo. Ese yo creo que es la consigna central, que de todas maneras era una consigna que defendía también Quique Lombardi, claro. Por eso digo que no son proyectos diferentes, pero bueno, estaba claro que no se peleaban proyectos, que se peleaban dos personas, una que no quería dejar el poder, Quique Lombardi, porque no quería que todo lo que había hecho él después se lleve el rédito Verón, lo cual es entendible, ¿no? También es parte de cómo funciona la política y la política de este país particularmente, y el otro que quería, por un lado, sacar a una persona que le había dicho que iba a dejar el cargo y ahora no quería dejar el cargo, claro. Se sintió traicionado, muy entre comillas, ¿no? Porque sabemos que esto es así, el fútbol es así. No creo que se haya sentido dolido en el corazón, pero bueno. Y por otro lado también, me parece que lo que se puso en escena es el cambio generacional que hace rato se viene insinuando en Estudiantes, entre lo que es la generación del 67, la generación histórica de Subeldía, campeona del mundo, y las nuevas ideas que trae Verón, que trae el Sábato, que trae Alayes, que traen el equipo de trabajo, ¿no? Mariano Vázquez Pangano, toda esta gente trae ideas nuevas de club, muy europeas, pero que también tienen que ver con cuestiones ideológicas de un choque de dos generaciones que quieren tener las dos reconocimiento en su club, ¿no? También trabajo. Además se está dando esta transformación en los clubes. Pasó con San Lorenzo, sí. De que en su momento Tinelli y el presidente Lamens llegan y les va bien inmediatamente. O sea, sí. Salen campeones de Libertadores, salen campeón, contratan a un entrenador exitoso. Ganaron el torneo con Pixi. Entonces también se da un fenómeno de una modificación y una transformación de expresidentes más antiguos a nuevas generaciones. Creo que en Rosario Central ganó un presidente que ya estaba, o sea, fue a la reelección y ganó. Pero hay que ver también cómo se maneja esto en un momento de la AFA, que está como entre comillas, ¿qué puede pasar? ¿Cuál será la intencionalidad de Verón? ¿Cuál será la intencionalidad de Verón, de Tinelli a futuro para intervenir, para llegar a puestos más avanzados? Todos quieren ir, me parece que se está formando un grupo de gente joven. Sí. Que quiere llegar, no todos a presidente, pero sí que quieren cambiar esta forma caudillística y paternalista en que se maneja desde la presidencia de Julio Grondona, la Asociación del Fútbol Argentino. Todos tienen otra idea, una idea más de gestión, de generar recursos, no tanto esta cosa de, bueno, viene la plata de la televisión, todos van como cuervos encima de la plata de la televisión, te adelanto la plata, entonces me debes un favor, levantás la mano, sino la idea de comenzar a desarrollar el fútbol argentino a partir de las posibilidades millonarias que un espectáculo tan masivo otorga, ¿no? Y me parece que esta es la idea que traen Verón, que trae Tinelli, que bueno, los Tinelli cambios... de hecho tiene un cargo en AFA hoy en día, de jefe de comunicaciones. Ahora, lo que sí me parece es, bueno, o sea, esto es el magnetismo de lo nuevo, ¿no? ¿Hasta qué punto son ideas aplicables? ¿Hasta qué punto son ideas que van a saber llevar a cabo estos jóvenes? Pero es cierto que el modelo viejo del fútbol argentino, yo creo que nunca fue sostenible. Para mí nunca fue un modelo sostenible, es un modelo que depende de la venta de jugadores constantemente, que no genera recursos propios más allá de la materia prima y que todo el tiempo trae jugadores que están de vuelta. Entonces estás constantemente empobreciendo la calidad del fútbol argentino, así, ¿no? Sacás lo mejor y traes lo peor y encima todo te sale caro porque el dólar y estas cuestiones coyunturales, ¿no? Los cambios siempre traen buenos augurios, buenas vidas, así que esperemos que sea el caso, que la gente joven que esté ingresando a los diferentes clubes puedan lograr y potenciar aún más su deseo de fortalecer un club y de darle una nueva imagen marketingera, empresarial, de la forma que sea, pero que todos los cambios sean positivos. Empieza a rodar, esperemos que para la gente de Pincharrata y para todo su deseo sea de manera positiva. Nos metemos en el cuarto tema de la banda del día, que se llama Pérez Música, y el tema es Atrás. Ya me perseguí tantas veces, no voy a mirar para atrás, para atrás, para atrás. Deportivas en Radio Nauta. Volei, al Mundial. El equipo argentino sub-22 perdió la final en Saquarema, Brasil, ante el local y se llevó la plata y el boleto al Mundial del 2015. Atletismo, cada vez más lejos. En su último año como juvenil, Joaquín Gómez lanzó el martillo a 76.59 metros y volvió a batir su propio récord sudamericano de la categoría por casi un metro. Natación, pasaje a Toronto. En el torneo sudamericano de deportes acuáticos disputado en Mar del Plata, las mellizas Ethel y Sofía Sánchez consiguieron la medalla plateada en nado sincronizado y obtuvieron así la plata para los Panamericanos de Toronto 2015. Además, los equipos femeninos y masculinos de waterpolo también lograron el cupo para el torneo del año que viene tras ser bronce y plata respectivamente. Fútbol, la máquina. Luego de quedar afuera entre semana de la Copa Argentina, River se tomó revancha y derrotó a Newell's por 1-0 para ratificar su condición de candidato al título. Boca consiguió darle vuelta al encuentro a Central, mientras que los equipos de La Plata sufrieron derrotas. Estudiantes cayó por 4-0 ante Racing y Gimnasia fue vencido por Tigre 1-0. Amor, Belpo en la lucha. La máxima estrella de hockey mundial, Luciana Aimar, fue vista entrando y saliendo del departamento de la raqueta número uno del tenis nacional, Juan Martín del Potro. Los dos transitan momentos particulares de su carrera. Ella, de 37, se retira a fin de año, mientras que él, de 26, lucha por volver al circuito. ¿Son amigos? ¿Hay amor? ¿O es solo un touch and go? Seguimos con Libros y Gente, de Pérez Música. FM 106.3, Radionauta. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Mañana en Radionauta. Superhistriónica. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo hacer de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina lo... Conmemora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte, hay un poema. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. ...11:35 de la mañana, bloque número 6... ...es momento de hablar, señores, de la Maratón de Buenos Aires... ...los 42 kilómetros que se han corrido el último fin de semana... ...donde el ganador ha sido un argentino, ¿no? Un marplatense. Es así, Marcelo Mastromarino... ...un notable maratonista argentino... ...hablábamos charlando con ustedes... ...que justamente se trata de el argentino... ...con la segunda mejor marca de los que está en actividad... ...por lo cual resultó particularmente curioso... que cuando pasó a los keniatas que fueron invitados a la maratón sí. y pasó a ser líder muy cerca del final, los organizadores, los que siguen las motitos, le dijeron que se corra. Pensaron que era un intruso. Le ordenaron que, que salga de la carrera. Lo cual también habla un poco de la ignorancia, ¿no? Es la segunda sí, figura de la maratón nacional. Era uno de los nombres de la maratón. Más allá de que no se esperaba su victoria, sí se esperaba que sea el animador argentino, Marcelo Mastromarino. El primer argentino tenía que ser él. Yo creo que lo ayudó bastante que fue una maratón lenta. Sí, ¿no? Los keniatas, la gente que vino de afuera, los keniatas, principalmente, que eran como los. No bajaron los 2:10, principales, ¿no? candidatos. Sí, no bajaron las 2 horas y 10 minutos. Así que, bueno, lo de Mariano sorprendió, como decía Pedro, los organizadores. Salite de la carrera, salí de acá, le gritaban, se ve por unos videos. Y él siguió corriendo. Después él se lo tomó con mucho humor y sí, dijo, gracias, bueno, obvio. Ya gané, no pasa nada. Se corrió en Buenos Aires, por distintos barrios de la ciudad. Pasó por Retiro, San Nicolás, Recoleta, Palermo, Montserrat, San Telmo, La Boca. Los barrios más distintivos y emblemáticos y turísticos de la ciudad. Tengo un amigo cordobés, de aquellos que conocí en Hawái en mi viaje del último verano. Uno de los chicos vino a correr desde Córdoba, se preparó todo el año para esta maratón. Estuvo corriendo, hizo un tiempo de 4 horas y algunos minutitos, muy contento, muy orgulloso de él mismo de poder haber finalizado la carrera. Obviamente muy dolorido, algo paspado me contaba el otro día, pero muy contento y muy sorprendido de la masa de gente que participó. Sí, la es gran una masa... bestialidad, pensemos, o sea, analicemos lo que es correr 42 kilómetros, es prácticamente a la distancia de acá a Buenos Aires, lo hacen en 2 horas, o sea que es prácticamente, bueno, el doble de lo que te lleva ir en auto. Una barbaridad. Sí. Es muy poco. Pensemos, por ejemplo, que Mariano Mastromarino, que es el ganador de la maratón, corrió en 2:15:28 a un ritmo de, por kilómetro, de 3 minutos por kilómetro. Una barbaridad. 10 cuadras en 3 minutos. Durante 2 horas. Una barbaridad. Yo estuve el sábado a la tarde viendo sin comparaciones, ¿no? la maratón que se realizó de la UNLP acá en el bosque. Ajá. Y no podía creer a la velocidad que iba corriendo el chico que ganó, que no me acuerdo el nombre. La velocidad que llevaba ese tipo, el ritmo que llevaba, no me quiero imaginar en una maratón de 42 kilómetros a esta velocidad. 10 cuadras ¿cómo tenés que estar físicamente? 3 minutos es una cuadra cada 20 segundos. Una barbaridad. Sí, es una locura. Sí, o sea, van a, yo no corro una cuadra en 20 segundos. No, y a un tiempo largo. Digamos. Porque quizás si vos te propones correr 100 metros además, en 20 segundos lo haces, pero mantenerlo durante 2 horas, 3, 4 horas. Durante 42 kilómetros, es una bestialidad. Sí, mantener el ritmo es una bestialidad. Además, toda la gente que, bueno, sacando el pequeño grupo que puede participar en una maratón, que viene a correrlo y a ganarlo, el gran grupo que lo corre con el objetivo de terminar la carrera. Sí, sí, hay gente que lo hace por hobby o por gusto. Sí, en la carrera pasan por muchas sensaciones. Mariano decía en las declaraciones que en un momento decía así, en el kilómetro 30 no me sentía corriendo bien, me sentía un poco mal. Entonces, es difícil... Son 2 horas corriendo, por lo cual en tu mente pasan muchas cosas en 2 horas. Y sí, la gente que la hace en 4, que es la mayoría de la gente. Claro. Es bueno, este 4 horas, ¿no? Se reproduce durante 4 horas la sensación de qué estoy haciendo acá, por qué estoy haciendo esto. Pero también yo creo que es el gran atractivo hoy en día del running que se ha, ¿no? Como ha explotado. Se ha posicionado mucho en los últimos años. También hubo una campaña interesante de marketing de las marcas de zapatillas para conseguir que correr vuelva a ser una actividad. Valorada. Atractiva desde el modelo de persona que transmite, ¿no? Como la idea de que el corredor es una persona sana, es una persona equilibrada. Transmitió valores interesantes relacionados al running, que son valores reales, ¿no? Que la gente que corre lo siente así. Y consiguió, me parece, atraer a mucha gente a correr, como por ejemplo a nuestra productora y a nuestro columnista estrella Marco Breinfeld. Sí, yo lo intenté varias veces, pero la verdad que nunca nos sentimos cómodos. Ni la actividad conmigo, ni yo con la actividad. Entonces no lo pude seguir llevando a cabo. Lo hago muy, muy, pero muy esporádicamente. Vamos a escuchar a Mariano Mastromarino. Escuchemos. Cansado. Y muy emocionado, la verdad, no. Me cuesta hablar, no. Mi objetivo era bajar las horas 16. Y nada, cuando faltaban 6, 7 kilómetros, vi que la punta estaba cerca y me la encontré, no la fui a buscar, simplemente me encontré esto. Ahí pasaba la palabra de un emocionado Mariano Mastromarino contando sus primeras apreciaciones y cómo fue que logró llevarse el puesto número 1 de la Maratón de Buenos Aires. Bueno, hablaba ahí del tema de la marca, ¿no? El tema de la marca es crucial. Mariano Mastromarino con este triunfo consigue pasar a Juegos Panamericanos. Toronto. Pero quedó muy cerca a 57 segundos de lo que es marca de Río. ¿Y por qué ya se sabe qué marca es clasificatoria de Río? Porque los maratonistas pueden correr como mucho 2 maratones por año, por lo tanto son 6 chances antes de entre Juego Olímpico y Juego Olímpico para conseguir la marca. 6 chances es muy poco, ¿no? Puede pasar mil cosas, puedes abandonar, puedes sentirte mal en una carrera. Sí, sí, seguro. Y este tipo de atletas que llega justo, ¿no? Que está intentando pasar el corte de los 2:15, que es el corte que te permite llegar a Río, bueno, tenés pocas chances, ¿no? Y justamente me parece que, bueno, Mariano Mastromarino muy contento con su marca, es la mejor marca de su vida por casi 2 segundos, pero también habrá pensado, estuve a 1 segundo de ya tener la plaza para Río, por lo menos lo habrá pensado en frío después de una vez que se terminó la emoción de haber ganado la Maratón de Buenos Aires, que es una maratón bastante prestigiosa. Pensemos que de Londres, Mariano Mastromarino quedó a centésimas, a 4 centésimas de conseguir marca para Londres. Imagínense la vena que debe tener. Una locura, claro, un corredor que ya empieza a transitar sus últimos años de la carrera. Entonces, la bronca me debe dar eso. O sea, que hiciste una carrera excelente y quedaste a tan pocos centésimas. Y ahora está a 57 segundos nada más de la marca y no va a tener muchas más chances. Pensemos que va a tener la maratón de los Juegos Panamericanos. Y quizás alguna más el año que viene y punto final. O sea, tiene 2 chances más para bajar los 2:15, que para él es una marca, digamos, en la etapa en la que está en su carrera, que es la etapa final, y siendo que su mejor marca anterior era 2:17:22 y ahora hace un 2:15:57, es evidente que puede lograr la marca, pero también es evidente que está en el límite, digamos. Le va a costar mucho bajar. Que es como su pared, ¿no? En una maratón bajar 5 segundos, 10 segundos es una enormidad de trabajo. Vamos a escuchar a Mariano, las sensaciones cuando vio a los keniatas tan cerca. Sí, la verdad que me sorprendí, no pensé que estaban tan cerca. Pensé que los 2 de punta se habían ido y nada, como te digo, me encontré el kilómetro 37 con ellos ahí adelante nada más y venía a un ritmo muy fuerte, así que me preocupé en seguir aguantando mi ritmo para hacer la marca que venía a buscar. la concentración que tenés que tener más allá de, del estado físico y todas las cosas que van por de la mano con la actividad, ¿no? La concentración mental. Tener en cuenta que a los 37 kilómetros ves a los tipos que van primeros y no preocuparte por alcanzarlos, porque si perdés tu ritmo o aumentás tu ritmo, por ahí no terminás la carrera. Solamente abocarte a lo que fuiste a buscar, que es una marca. Y eso conlleva con este resultado, ¿no? Hay que estar muy enfocado en una maratón. Exacto. Además, hay un montón de estímulos externos a la carrera que pueden interferir en tu pensamiento y te pueden condicionar y cambiar por completamente el plan de la estrategia, el plan de carrera que uno llevaba. Decía Mariano también que su plan era ese, era mantener un ritmo, y si los veías por casualidad, a los keniatas, o por casualidad veía la punta, iba a ir a buscarla. Sí, se sentía en un buen ritmo en el momento que pasó a los keniatas, y eso le permitió llevarse la maratón. Escuchamos el último audio de Mariano, que agradece a toda la gente que lo sigue. Gracias a mi mujer, a mi hija principalmente, a mis entrenadores Daniel y Leo, a mi familia, a la gente de Nike que me ayuda mucho, a Andrés Mena y a Sport Nutrition. Bueno, ahí los agradecimientos de Mariano Mastromarino. Las felicitaciones de todo el Desayuno de Campeones para este gran corredor y esperemos que, así es, nada, que le vaya bien en los Panamericanos, ¿no? Y una cortita, felicitaciones también a la Escuela Malgor. Me parece que es la que mejor viene laburando a nivel nacional, muy por encima de otras escuelas municipales o privadas de atletismo. Tiene muchos atletas en la elite, demasiados para hacer una sola escuela, ¿no? Porque hay miles de escuelas, bueno, no sé si miles, pero hay cientos de escuelas. Uh-huh. Y viene acaparando todo lo que es títulos de elite, los viene acaparando la escuela marplatense de Malgor. Pensemos en Federico Bruno, por ejemplo, los últimos sobre sur, las hermanas Borelli, Noelina Madarieta, María Peralta, Micaela Levaggi. Son muchos nombres del atletismo que están surgiendo de ahí, sobre todo, no es el caso de Mastromarino, pero nombres jóvenes, ¿no? En juveniles no hay quien toque al equipo de Malgor. Y son, es el futuro, está ahí en Mar del Plata. Evidentemente me parece que Secretaría de Deportes tiene que empezar a prestar atención a cómo se están preparando ahí, porque ahí están haciendo mejor las cosas que en el Senar. Seguro. Bueno, felicitaciones entonces también para la Escuela Malgor. Nosotros nos metemos en el número 7, sí, no, en el número 6, perdón. Tema número 6 de la banda del día, que se llama Pérez Música, y el tema es No Era Necesario. Thank you. 15 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Nos metemos en el último bloque de Desayuno de Campeones. Y es el momento, como bien anuncia la música, de hablar del fútbol. Ha sido un fin de semana con muchos resultados, algunos positivos, otros negativos, dependiendo qué camiseta ame cada uno. Arranquemos por lo primero, los equipos de la Ciudad de la Plata, que han sido los dos con derrotas, lamentablemente. Entre semana Estudiantes había... Perdón, vamos primero con Gimnasia, porque entre semana no había jugado por Copa Argentina, así está bien. Pero en el fin de semana sí jugó y perdió. En Tigre ha caído 1-0 con gol de penal del equipo de Alfaro, que por otra parte viene bárbaro. 4 victorias al hilo y se acomoda no para perder el título, pero sí para meterse entre los 8 mejores equipos del campeonato, ¿por qué no? Mientras tanto, el equipo contrario de la vereda enfrente, Estudiantes de La Plata, que sí había perdido entre semana por Copa Argentina por penales con Huracán, cayó por goleada con Racing por 4-0 en el Estadio Único, en el debut presidencial del señor Juan Sebastián Verón. Pedro. Sí, bueno, Estudiantes que venía en levantada, ¿no? No me mires con esa cara que le estoy variando la productora, ¿no? Bueno, venía en levantada, o por lo menos parecía. Finalmente tuvo una semana fatal, ¿no? Quedando afuera de la Copa Argentina en un partido que a todas luces debió ganar contra un rival muy pobre como Huracán, que bueno, lo sacó en los penales, pero tampoco hizo nada en los 90 minutos. Incluso sin hacer nada fue más que Estudiantes. Y había sacado a Boca también Huracán, no sé qué le pasa a Huracán. Bueno, Huracán igual con mucha suerte en los penales, ¿no? Bueno, o suerte o pericia. ¿A Boca no lo saca por penales? No, a Boca le ganó 2-0 con una claridad superior, pero bueno, era el equipo de Bianchi, ¿no? La máquina del Vasco anda a otro nivel. La máquina es horrible. Sí. Estudiantes jugó mal, terminó goleado, pasó una semana terrible y mañana tiene que enfrentar... Y Bow, señores, Bow, ¿qué pasa con Bow? El objetivo que tiene, así que... Le quedó un solo objetivo, Estudiantes. Para mí es positivo. Todos los equipos vienen afrontando este torneo, digamos... que se achicó por el Mundial, con competencia en el medio por Copa Argentina y algunos también con Copa Sudamericana como Estudiantes. Sí. Por lo tanto, no me parece que sea una excusa válida o una manera de explicar el bajo rendimiento. Qué sé yo, sí, por ahí sirve como un argumento, pero argumento de varios de por qué Estudiantes bajó el nivel. Eso es el argumento, que todos pueden jugar mal por lo mismo. Claro. O una caída física. Todos pueden jugar mal por una cuestión física. Estudiantes nunca consigue establecerse en un nivel, aunque sea un nivel medio, pero nunca consigue establecerse en un nivel, tiene subidas y bajadas. Esto tiene que ver con la cuestión física, claramente, pero también tiene que ver, la cuestión física no ayuda, pero también tiene que ver con la juventud del plantel y ciertos problemas que Pellegrino no ha sabido solucionar en ya un año y pico de trabajo, que se repiten y se repiten, ¿no? Como el tema de cuando Estudiantes tiene la pelota, lo adelantado que juega y lo expuesto para la contra que queda, que es lo que explotó Racing en el Estadio Ciudad de la Plata. Aprovechando todos los espacios que dejaba y aprovechando que Estudiantes se paraba con Junque en mitad de cancha. Claro, sí, muy adelantado. No te va a correr ni 10 metros Junque, los pasaron por arriba 5 o 6 veces, podría haber hecho más goles Racing, a pesar de que no tuvo casi la pelota, cada vez que llegaba era medio gol. Era efectivo. Bueno, Huracán no tenía esa capacidad de generar peligro, pero le daba la pelota a Estudiantes y se veía también el lado B de esto que digo, de los problemas que no soluciona Pellegrino hace rato. De cómo a Estudiantes le cuesta crear, ¿no? Cómo le falta un conductor que mande el equipo para adelante, le falta alguien que se rebele contra esta esquematización excesiva que tiene por momentos el equipo. Tocar de primera, tocar por el costado y terminar en el centro. Estudiantes tiró 150 centros contra Huracán y 150 centros contra Racing. No pasó nada, no hizo ningún gol. Bueno, hizo un gol contra Huracán, pero no sirvió. No, además hace un gol y pasan 2 minutos y no sostenés el resultado, no te acomodás. Es un equipo sin furia, es un equipo sin conducción. Te hacen el gol del empate. Pero también hay que entender, me parece, que los dos equipos platenses vienen manejándose en el análisis con esta vara del resultado del día anterior, ¿no? Sí. Yo antes perdí 2 partidos. De la irregularidad. Estudiantes perdió 2 partidos y ahora todo el mundo piensa que Estudiantes es un desastre. Hace una semana Estudiantes era candidato a los 3 torneos, lo cual para mí siempre fue absurdo. Para mí nunca perdió el torneo nacional, ¿no? Si a Estudiantes le va mal en esta fase de la Copa Sudamericana, va a empezar a ser muy cuestionado a Pellegrino. Pasa que con un año y medio de gestión de Pellegrino lo va a dejar ahí a la deriva. Pero yo creo que la nueva gestión lo va a sostener y es el técnico señalado por la nueva gestión. Pero sí, un resultado negativo con Peñarol lo va a dejar. Vos decías lo de candidato en el torneo. Muy atado a lo que haga de acá al final del torneo. Candidato en el torneo, Estudiantes nunca fue, como bien dijiste, pero hay un montón de equipos que se nombran como candidato del torneo y hay equipos que no. O sea, Boca decían que si ayer ganaba podía llegar a pelear. No, por ejemplo, claramente que el mejor equipo, lo digo, para mí, ánimo de defender a nadie. Es River y el equipo y campeón va a ser River, y no digo para quemar a nadie, es la realidad. Entonces hay muchos equipos que corren por detrás. El único equipo que tenía la chance seria de pelear por el título junto con River era Newell's. ¿Quién ganó ayer? River. Listo, muchachos. Bueno, yo coincido en eso con vos. Para mí, Racing, que numéricamente está ahí nomás de River, no tiene chance. No es candidato al título. Y vamos a escuchar al goleador y la figura de Racing Club, Bou. Bueno, estamos con Gustavo, Bou. Tu momento, la estás rompiendo, Gustavo. Sí, contento. Contento más que nada por la victoria que conseguimos nuevamente visitante con un rival muy duro. La verdad que estábamos con mucha bronca del partido anterior del local, que creo que hicimos todo lo posible para poder ganarlo, pero bueno, las cosas del fútbol hace que si no convertí después, obviamente el rival también ataca y bueno, fue lo que pasó el partido anterior, que ellos atacaron pocas veces y pudieron convertir. Cuatro tiros en los palos y hoy cuatro goles, todo lo contrario. Sí, la verdad que sí, lo veníamos hablando en la semana que teníamos que seguir de esta manera porque la situación la teníamos. Y por eso, la verdad que muy contento, porque hoy los delanteros que estuvimos en la cancha convertimos y la verdad que eso me pone muy contento. Bueno, ¿qué pasa? Que recién remarcaste, tal vez sin intención, de visitante otra vez. ¿La gente de local, la presión influye? ¿Los puede llegar a perjudicar en algo? No. Obvio que no. Obviamente que la gente siempre alienta y para nosotros que cuando jugamos local es una motivación. Pero nada, la verdad que merecemos ganar de local. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos, si seguimos de esta manera, obviamente que lo vamos a lograr. Gustavo Bou que refleja a las claras a la selección, Gustavo Bou, ¿no? No, por Agüero. Por Agüero, no puede ir Bou. Déjate de joder. Sí, por favor. Estaba interesado el Manchester United en contratar a Gustavo Bou. Lo que pasa con Gustavo Bou me parece que refleja el fútbol argentino, o sea, que es un fútbol momentáneo. Gustavo Bou tiene 6 goles en 4 partidos, creo. Y ahora es el mejor jugador, el mejor delantero del fútbol argentino. Dejémonos de joder. Hace 2 fechas atrás, los hinchas propios de Racing querían echar a Coca porque lo ponía Bou. ¿Y Boca? ¿Y Boca? Boca jugó un mal partido ayer. Pero bueno, ganó lo Boca. Ganó 2-1, nos sirve. No, pero no seamos ignorantes. ¿Era para expulsión lo de Acevedo? Yo escuché el partido por radio. ¿Cómo lo echaron a Acevedo? No me acuerdo. Sí, ahora me acordé. Sí, a mí dijeron que no era para expulsión. ¿Para vos era para expulsión? Yo me banqué la no expulsión de Mercado, me banqué la expulsión de Gago, no me vengan a decir que esto no fue para expulsión. Aparte no creo que haya condicionado eso el resultado. En la radio comparaba la expulsión con el codazo No, pero no fue el codazo lo de Magallanes a Niel. ¿Lo comparaban en la radio? Fue simplemente que Niel mide 1,60 m como yo, Magallanes más alto, lo chocó y con el mismo efecto del choque le pegó un codazo. Si para era para mí, expulsión, está bien. Para mí hay intención de Acevedo de golpear al rival, por lo tal reglamentariamente merece la roja. Pero en el contexto del fútbol argentino no fue un codazo bien dado, digamos. Viste, claro, que en el fútbol argentino si no lo pegás bien, no es amarilla. Faltó sacar un diente. Ah, bueno. Entonces, como que no lo dio contundentemente. Vivimos, yo no lo hubiera echado. Vimos en el fútbol de que quiebre ese pasado. O sea, quiebre ese pasado si Gago tocaba la pelota con la mano. Capaz que no cobraban el penal, capaz que no. Deja de llorar. Escuchamos a Echeverría, que fue un autor de los goles ese partido. Echeverría. Bastante caliente, mi hijo. Hiciste muchos goles en tu carrera, ahora hacer un gol con la camiseta de Boca y en un partido que se había puesto tan difícil, ¿es diferente? Sí, es diferente. La verdad que hacerlo en esta cancha con toda la gente, con la cantidad de goles importantes que uno ha visto en la historia y bueno, hacer uno, para mí el primero, contento, la verdad que muy contento, más que nada porque es un gol que podemos abrir el partido, que estaba difícil, que estaba trabado, así que bueno, un gol importante. Un gol importante que lo sigue haciendo pelear en el campeonato, si bien hay algunos que tienen más puntos, todavía pueden soñar. Sí, no depende de nosotros, lo sabemos, somos conscientes de eso, pero la realidad es que nosotros estamos esperando que nos den la posibilidad, y cuando nos den la posibilidad tenemos que estar presentes, no tenemos que desaprovechar estas oportunidades de sumar 3 puntos y de esperar. Ojalá que podamos terminar la fecha, descontar un punto. Gol. Si no, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que es ganar y esperar. Hasta ahí la palabra de Mariano Echeverría, defensor de Boca, que convirtió el gol del empate ayer, el transitorio empate, después con gol de Marín, con el nuevo capitán de Boca. Bueno, ¿se acuerdan del gol que hizo una vez Echeverría? El candidato Boca. Que metió un montón, con la camiseta de Chacarita. Saliendo de su propio área y se la pica al arquero, qué increíble. Bueno, boludo. Nada, le digo a Titi Fernández que Boca no es candidato a nada, que Boca ya quedó fuera del campeonato hace rato, que la única chance que teníamos era ganándole a River. No le ganamos a River. Vigliano. Nah, Vigliano se puede ir a la casa. Ah, yo Vigliano no lo hablo. No hablo de los árbitros, señores. No nosotros conocemos al hermano de los protagonistas. A nosotros nos dio una charla el hermano de Vigliano, también árbitro. bueno, decirle estupenda que lo, la decirle, charla de arbitraje. Sí, mira, hablar no tengo dudas que los vilanos hablan bien, después cobrar son un desastre. Bueno, qué sé yo. Bueno, River volvió al triunfo. En una cancha complicada, un partido difícil. Sí, River es campeón. Sí, y lo digo. Partido muy difícil. Periodísticamente hablando, River juega otra cosa, juega a otro nivel. Periodísticamente hablando, es imposible. Tenés la bola de cristal. No es periodístico, en absoluto. Bueno, estoy hablando, estoy diciendo de que es el mejor equipo, que va a ser campeón. ¿Cómo crees que lo diga, Pedro? No, yo apago el micrófono. Yo te entiendo. Ganó un partido difícil. Ganó un partido difícil. Si ganó, el lunes que viene. Campeón y lo ganó. Claro, partidos que si vos ganás esta clase de partidos, te encumbrás de lo más arriba y te da toda la sensación de que no, nadie le gana arriba. Ayer ante el partido estaba a 5 puntos. Si ganaba Newell quedaba 2 y era la única chance de que. Sí, partidos bisagras que marcan equipos para conseguir. Ganó, le sacó 8 puntos. Estamos hablando de que Estudiante puede llegar a pelear campeonato, no, muchachos, o que Boca, o que... No, Estudiante no pelea el campeonato. No hay chance de nada, o sea, ya está, hay una clara... ¿Quién pelea el campeonato con River? Estudiante yo dije que no pelea el campeonato en la fecha 5. El único equipo que pueda llegar a pelear el campeonato es... Yo nunca dije que pelea. Lanús, ponele que está creo que a 5 puntos, a yo una vez dije que podía pelear el campeonato Independiente. Nada, pero no le da nada. ¿Con quién? ¿Con Defensa y Justicia? ¿Cómo se empató 1-1. Iba perdiendo. Sí. Entró Penco y hizo el gol. Manga de crotos que son. Es el peor equipo que va a cantar. Qué sé yo, bueno, no sé. No, yo sigo manteniendo a Independiente. ¿Como candidato? Sí, después de todo lo que, después de todo lo que decimos, la contradicción viene bien en este caso. Sí, ojalá. A mí me encanta cómo se para Independiente. Y Racing en también, pues, candidato. ¿Y Racing también? No, Racing no. Capaz que Independiente sí, o sea, es un equipo que viene del ascenso. Bueno, capaz que pasa como el último grande que estuvo en la B y salió campeón. Señores. Se termina una nueva edición de Desayuno Campeones porque estamos perdiendo ya, estamos haciendo cagadas. Y no es la intención del programa. Nos despedimos con un nuevo tema de Pérez. Pero ahora muchas gracias, aunque me bardees. Es un gusto estar con vos acá. Señor Marco Berenfalt, Chile, gracias muchas gracias. Sos muy susceptible de Salazar con Boquita. Te pones como loco. Sí, bueno, por ahí como vos con Estudiantes. Señorita Costanzo, muchas gracias. Colito, muchas gracias. El conductor siempre tiene la última palabra. Esto ha sido Desayuno de Campeones. Lo dejamos con Puedo Aguantar. Mauro Emiliano. Por aquí, así. por aquí.